Hola, buen día. Bueno, ya hemos dado inicio a la Escuela Popular de Educación Sexual Integral y Pedagogía Feminista. Este nombre tan amplio, ¿no? Tan soñador, con tantas ganas de poder generar práctica de ESI y pensando en la educación en clave feminista, acá en la comarca, en Bierzo y Patagones. Bueno, pues esta escuela ha iniciado con mucha emoción, con muchas ganas. Llevamos muchos meses preparando toda la planificación, los materiales, la documentación. Y bueno, y lo último que ha sido el periodo de inscripción, cómo poder llegar a la población de la comarca para que puedan sumarse a esta propuesta. Que bueno, que es gratuita, ¿no? Entonces es una propuesta en la que es una experiencia formativa que se brinda a la comunidad. Así que estamos muy, muy felices, la verdad, de haber iniciado. El formato es en dos grupos para que así pudiéramos llegar a mayor cantidad de personas y a la vez poder cumplir con los protocolos que, bueno, esta situación de COVID nos limita. Entonces armamos dos grupos, uno los martes y otro los jueves, así que ya hemos empezado con el de los martes. Todavía estamos con esto de poder ponerle cara a los integrantes que se sumarán el jueves. Así que bueno, la jornada se ha desarrollado muy bien, siempre falta tiempo, armamos planificaciones, bueno, teniendo en cuenta todo lo que tiene que ver la parte pedagógica, pero bueno, en el desarrollo de 2 horas, que son las jornadas, hay dos grupos, uno de adultos, de personas adultas, y otro grupo que es para la infancia y adolescencia, así que la propuesta de la Escuela Popular es para la comunidad toda prácticamente, así que bueno, estamos, bueno, todavía con esta primera experiencia, ¿no? Estamos también viendo, evaluando, bueno, qué podemos mejorar, cómo nos estamos desarrollando en los espacios, qué tener en cuenta, vamos conociendo a quienes participan. Entonces, bueno, también la escuela se va a ir construyendo con cada una de las personas que le vamos a poner cuerpo, ganas, estudio, mucho material, mucha información muy valiosa. Así que bueno, arrancamos con todo, como se dice, ¿no? Nos esperan aproximadamente 10 encuentros, que es lo que tenemos planificado para esta escuela, de acá a la siguiente semana. Así que bueno, esperamos que sea una experiencia muy enriquecedora, que contribuya, ¿no? Unos pequeños granitos de arena a hacer de la sociedad un lugar, ¿no? Más justo, solidario, feminista, equitativo. Así que bueno, es nuestra forma de Frente Popular en defensa de la educación sexual integral, apostar a esta sociedad que pretendemos que sea mejor para todas, para todo y para todes. Así que bueno, agradecer siempre a Radio Encuentro, a ENTV, por acompañarnos, por apoyar este proyecto y a todas las personas que se suman desinteresadamente a contribuir de forma voluntaria a la Escuela Paulo VI por poner siempre a disposición las instalaciones, que bueno, que nos da la tranquilidad de poder desarrollar lo mejor posible la propuesta educativa. Así que bueno, sin más que decir por el momento, agradecer mucho y bueno, contagiar de la felicidad de esta experiencia a la comunidad.